Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas linces que está en la saliva de la persona. Un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo. Recuerdan sobre la obligación del gobierno cubano de proteger la libertad de expresión. Recordamos al señor Díaz-Canel su deber como jefe de gobierno de Cuba y la obligación de Cuba de tomar medidas efectivas para proteger la libertad de prensa en el país, proteger la libertad de circulación de información, la libertad de acceso a información y evidentemente la libertad que tenemos todos y todas de recibir y emitir información. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí. Y artistas cubanos que integran el movimiento San Isidro dijeron por medio de Twitter que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que lamentablemente el gobierno de Cuba intenta suprimir las voces. Thank you. typical of the resurrection. The pot with the manna, typifying. God's law perfectly kept. We then came to the mercy seat. I've been camping out on that. I shall make a mercy seat of pure gold. Verse 22, and there I shall make a mercy seat above upon the ark. It was the lid of the